Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, aquí comienza Voces del Misterio. Bienvenidos un viernes más a su cadena de radio, a Radio Betis en el 89.6. Hoy con un programa muy especial. Para empezar tendremos, tal día como hoy, los efemérides que nos deja la historia. Seguiremos con un apasionante tema, la leyenda de la bestia del Llevaban y otras historias del sur de Francia, con un buen amigo, con Rafa García Román. El personaje de la historia, el personaje de la semana, de la voz de Sergio Moreno, nuestro hombre del control, uno de nuestros directores. Julio Verne, hoy visitarás este estudio de Radio Betis. Y seguiremos con una ruta muy especial, una ruta con Jordi Fernández por España, deteniéndonos en lugares mágicos, en lugares de poder, para seguir precisamente con otro lugar mágico, con Belchite, también con nuestro compañero Sergio Moreno. Para finalizar, un inquietante y a la vez apasionante tema: las experiencias cercanas a la muerte. Es nuestra propuesta de hoy, nuestra propuesta en Voces del Misterio, en Radio Betis. Y comenzamos. 19 de octubre, tal día como hoy, hace años, la historia que se marca día a día y que hace camino a lo largo de los siglos, nos dejó una serie de incidencias, una serie de anécdotas, una serie de hechos que conforman las efemérides. Y las efemérides precisamente nos la trae Sergio Moreno. Pues vamos a recordar qué ocurría tal día como hoy, un 19 de octubre. Hoy nos vamos a remontar largo y tendido la historia, nos vamos a ir hasta el año 202 a.C., cuando el 19 de octubre de ese año, del 202 a.C., Escipión el Africano, el general romano, vencía a Aníbal Barca en la batalla de Zama, en las cercanías de Cartago. Año 1469, el 19 de octubre estábamos de boda en España, enlace matrimonial en el Palacio de los Viveros de Valladolid, entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, el preludio de la unificación de las coronas de Castilla y Aragón. El 19 de octubre de 1868 también en nuestro país se establecía la peseta, la ya desaparecida peseta, nuestra rubia favorita, se establecía, decimos, la peseta como unidad monetaria. En 1906, el 1 de mayo, era declarado fiesta nacional, también se aprobaba tal día como hoy, un 19 de octubre. Parece que estamos hablando del presente, pero ocurría en 1973. Lluvias de hasta 600 metros cuadrados provocaban fuertes inundaciones en el sureste del país, con más de 200 muertos. Y como decimos, también en 1982 en nuestro país, también grandes precipitaciones en Alicante causaban algunas muertes y cuantiosos daños materiales. Año 1989, el 19 de octubre, toda España se sobrecogía ante el incidente nuclear que tiene lugar en Vandellós. En 1989 también, tal día como hoy, Camilo José Cela obtenía el Premio Nobel de Literatura. En el año 2003 era beatificada Teresa de Calcuta, un 19 de octubre de 2003. Y dos años después, el 19 de octubre de 2005, comenzaba el primer juicio contra Saddam Hussein. ¿Quién nacía un 19 de octubre? Pues nacía en 1862 Auguste Lumière, francés inventor del cinematógrafo. También nacía, tal día como hoy, John le Carré, novelista británico y especializado en suspense y espionaje, esas novelas tan llevadas al cine. También nacía todo un mito nacional. En 1932 nacía Manolo Escobar, el del carro. Pobre hombre. Bueno, pues nacía tal día como hoy en 1932, así que felicidades a Manolo Escobar. Y también nacía un profesional ante el que hay que ponerse de pie. Iñaki Gabilondo nacía en 1942, así que también está hoy de cumpleaños. Y nos dejaban también el 19 de octubre de 1997, fallecía Pilar Miró, y en 2005, tal día como hoy, fallecía otro genial periodista, Eduardo Haro Teclen, escritor y periodista español. Son las efemérides, los acontecimientos, los nacimientos y los fallecimientos que nos deja este 19 de octubre. Una vía de contacto con su programa, con Voces del Misterio, vocesdelmisterio@betisradio.com. Repito, vocesdelmisterio@betisradio.com. Y hoy una inauguración, un nacimiento también aquí en Radio Betis, que es nuestro SMS, aquí precisamente a su programa, a sus programas en general de esta cadena que nos acoge, de Radio Betis. Basta con escribir desde cualquier teléfono móvil Radio Betis, espacio, y el mensaje que se quiera, al 7494. Y para participar en la porra del Real Betis Balompié contra el Racing de Santander, el próximo partido que hay, pues basta con poner también un SMS, un mensaje a Radio Betis Porra, espacio, el resultado, solo el resultado que se cree que va a obtener nuestro equipo, al 7477. Por tanto, inauguramos vía de contacto y vía de comunicación y vía de diálogo entre los oyentes y los que estamos aquí al otro lado del micrófono. Es un placer. Y continuamos en este comienzo de nuestro programa con un tema apasionante. En nuestro estudio, un buen amigo, yo lo etiquetaría de ciudadano del mundo. Vive en Francia, ha vivido en muchas zonas del mundo, hace mucho por el misterio, le interesa el mundo del misterio, es buen amigo, conoce muchas leyendas, conoce muchas historias acaecidas en el mundo, pero sobre todo en el sur de Francia. Él es Rafa García Román. Rafa. Buenas noches, José Manuel, muchas gracias por invitarme al programa y un placer, voy a disfrutar como un enano de estar aquí en tu programa hoy. Pues hoy esta es tu casa y ya es tu casa en adelante. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Para mí un honor, además, un honor. Bueno, muchas gracias. Rafa, como hemos comentado, tú conoces bien el sur de Francia, tú conoces bien las leyendas de Francia, vives allí. Aunque bueno, últimamente tú habitas más el puente aéreo que... Sí, yo ya no sé ni dónde vivo, casi. Ni de dónde vives, pero dónde vivo. A los que estamos aquí siempre nos interesa y nos gusta que esos béticos y esos sevillanos que están fuera de nuestra ciudad y que tienen mucho que contarnos, pues se acerquen aquí a su radio amiga y nos cuenten esos misterios de esas otras zonas. Es más, yo casi lo haría una sección fija, ¿verdad? Sevillano, hay un programa en televisión que es Andaluces en el Mundo, y que es muy interesante porque cuenta la historia de esos andaluces que están fuera de su ciudad, ¿no? Y que ven otras culturas, otras ciudades de forma diferente. Bueno, pues prácticamente contigo viene a ocurrir lo mismo. Rafa, vamos a ver. La bestia del Llevadán. Vamos a encauzar ya el primer misterio de la noche. Vamos a ello. La bestia del Llevadán. Vamos a ello. Lo definen como un críptido, un animal criptozoológico, antropófago, que supuestamente asoló la región del Llevadán en el actual departamento francés de Lozère. Tú seguramente lo pronuncias mejor que yo. Lozère. En el centro de Francia. Allá sobre el año 1764-1767, como críptido, como animal criptozoológico, ha dado mucho a juego, a leyendas, ha dado mucho a mito. Pero realmente, Rafa, ¿cómo empieza esta historia de la bestia del Llevadán? Pues mira, antes que nada, hay una cosa en la que, en todo este asunto del tema de la bestia de Jourdan, que es una historia muy, muy conocida en Francia desde hace muchísimos años, generación tras generación, que luego fue llevado, plasmado en celuloide, llevado al cine por un cineasta francés, que fue, bueno, la famosa película de Pacto de Lobos. Lo que yo siempre quiero dejar claro con el tema de la bestia es que la bestia existió. Es decir, fue un animal, un extraño animal, un híbrido. Bueno, ahora pasaremos a hablar de las diferentes hipótesis que hay sobre la naturaleza de este extraño animal. Pero que no tenga nadie la duda de que efectivamente existió. Es por eso, quizá en otro tipo de historia sí viene el apelativo de leyenda, y yo entiendo perfectamente, incluso no solamente en España, sino en Francia, pues mucha gente piensa que es una leyenda, pero no, no es ninguna leyenda, es realidad. Y hubo tantos muertos como hubo en sus fosas comunes, pues bueno, habida cuenta de que en la época, pues el poder adquisitivo de los campesinos, sobre todo en esa zona, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la Francia prerrevolucionaria, en un ambiente ya bastante crispado por parte de la población, y que bueno, en una zona ya de por sí. De hecho, hay un dicho que dice que el Oser, que es el departamento, digamos, porque el Languedoc se compone de varios departamentos, es la zona, digamos, sureste del país, y lo mismo que aquí sería algo parecido a las provincias, pues allí se llaman departamentos. Y entonces, según desde la parte sur, vamos desde los Pirineos Orientales, departamento del Aude, que es la zona conocida como el país cátaro, por autonomasia. Seguidamente viene el departamento de Erol, que es la zona de Montpellier. Luego pasamos a Gard, que es la zona donde estoy yo, que es Nimes y demás. Y hacia el norte de Nimes está la zona del departamento de los Ser, que es donde está la bestia, donde estuvo la bestia. A la bestia, Rafa, se le atribuye, sí, 130 asesinatos, ataques, sí, muertes. Muchos más. Lo que son confirmados, lo que está documentado, que de hecho hay un departamento, en los archivos departamentales de Puy-de-Dôme, se pueden consultar, y allí viene a haber unos 70 ataques registrados. Hacia el año 1900 hubo un párroco que se encargó de hacer una especie de censo y buscar más información, y este hombre llegó a recopilar cerca de 94 ataques de fallecidos, sin hablar de los heridos, que eso también es un factor importante. Era un animal muy sanguinario, que atacaba tanto de día como de noche, a cualquier hora, pero sí tenía un modus operandi un tanto extraño, que nos hace pensar que a buen seguro detrás de ese animal había un factor humano importante. Y con esto te quiero decir, sí. El animal que, por cierto, al cual se le dio captura y se le llevó a realizar incluso una autopsia. La lástima es que los restos del animal se perdieron porque una vez que es cazado, Jean Chastel, que era un guardabosques, cazador guardabosques, una persona bastante culta además para la época, porque tenemos que tener en cuenta que, claro, evidentemente en aquella zona de Francia y en aquella época el nivel de analfabetismo era muy elevado, y esta persona en cambio pues era una persona culta que sabía leer, sabía escribir, lo cual en la época ya era un logro bastante, bastante alto. En estos supuestos no, que eran reales, sí. En estos reales comienzan un 30 de junio de 1764. Sí, cierto. Se asesina a una chica de 14 años. En los tres meses siguientes la bestia ataca y de hecho mata a dos niñas, una mujer. Sí. Se dice que en el invierno de aquel año, acuciada la bestia por el hambre, se produjo, se incrementó el número de víctimas en consideración. Sí. Se hablan de lobos, sin embargo, los pocos testigos que quedaron vivos de aquellos ataques, uh-huh, o que fueron víctimas no mortales, hablan de un animal mayor que un lobo. Sí, bastante mayor. Además, hay que tener en cuenta que no solamente ya los afortunados, entre comillas, supervivientes a los ataques de la bestia, eran heridos, sino que, por ejemplo, se cuenta con el testimonio del capitán Duhamel, que era el que iba a cargo de los dragones del rey, y me explico, el rey, bueno, es el intendiente del Languedoc, el que da la bola de alarma después de tantos ataques, hasta que llega la noticia a Versalles, pues bueno, por ser rey, que en aquella época hay que recordar que Francia tenía los enemigos como que era Inglaterra o Prusia, que se burlaban de ya del rey, incluso, fíjate hasta qué punto, porque ya la noticia empieza a salir en las gacetas de la época, en el periódico de Clermont-Ferrand, sale en el periódico, incluso hay canciones, hacen canciones, se llegan a hacer canciones populares en París. Quiere decir con esto que el tema de la bestia es súper conocido, es un gran problema para la corona de Francia, que ve cómo pues se burlan de él otros países, ¿no?, fronterizos y demás. Entonces el rey ante eso manda ni más ni menos que a los dragones, que es su propio batallón. Su cuerpo de élite, sí, digamos. Exactamente. Y manda, en primer lugar manda un batallón y posteriormente manda tres, al cargo del cual el mando está el capitán Duhamel, que en una ocasión se topa con la bestia dentro en el bosque, le dispara, ve que no, el animal por una vez sí cae, pero se levanta como si nada y sigue corriendo a una velocidad increíble y ante sus propios ojos, atónito, sin poder hacer nada. Es uno de los testimonios de los muchos que hubo, por cierto. La describen como una bestia gigantesca, de pelo rojizo, con un tamaño mucho mayor al de un lobo, con rayas negras en los cuartos traseros, una cresta de pelos largos sobre el lomo. Su cola era larga, musculosa, sus mandíbulas bien desarrolladas y llenas de enormes dientes. Y los rastreadores que pudieron y cazadores que acudieron de hecho al lugar, atraídos por las recompensas ofrecidas para quien capturase a aquel monstruo, encontraron huellas de un tamaño considerable y calcularon el peso en unos 100 kilos. Sí, estamos sí. hablando de un animal que difiere mucho de un cánido, de un perro, de un lobo, y quizás se acerca más a la familia de los felinos, ¿verdad? Cierto, incluso en su forma de atacar, porque había, como dije antes, tenía un modus operandi muy curioso, muy particular. La bestia se agachaba siempre antes de atacar, se agazapaba antes de saltar sobre su víctima, saltaba al cuello, no comía de las víctimas, bebía sangre, eso sí, y tenía la costumbre, la macabra costumbre, de extraer algunas vísceras, eso sí, pero sin comer de ellas. E incluso arrancaba parte del cuero cabelludo, un extraño ritual, una cosa bastante peculiar además. Referente a los ataques de los lobos, bien es cierto que aparte, bueno, en aquella época Francia además estaba, aparte siempre, pues Francia siempre ha sido un país bastante poblado en cuanto a, demográficamente hablando, en cuanto a habitantes, y la población de lobos era bastante importante, por lo tanto no hay que desechar que en ese mismo periodo de tiempo sí pudo haber, sobre todo en la primera época, porque luego además la población de lobos, que termina totalmente diezmada, acaban prácticamente con toda la población de lobos, en el afán de dar caza a este extraño animal, ¿no? Entonces, sí hay ataques de lobo, evidentemente. Hay ataques de lobo, hay ataques de la bestia, y hay ataques que se le atribuyen a la bestia, porque no olvidemos una cosa, no olvidemos algo muy importante, hay varios datos interesantes en este asunto que normalmente no se suele hablar de ellos. Primero, la totalidad, porque me he confundido con otro dato que quería dar luego, la totalidad de las víctimas profesaban la religión católica. Curioso. Hablaríamos de ataques prácticamente selectivos. Sí, sí, exactamente. Ten en cuenta que estamos hablando de una población mixta, entre católicos y protestantes. No olvidemos que años antes, de hecho, hubo una guerra muy famosa, la guerra de los Camisar, en la cual participaron, participaron los dragones. Y también hay que decir de los dragones que los dragones no eran precisamente hermanitas de la caridad. Me explico. Muchos de los cuerpos que luego fueron analizados, descubrió que había indicios de ataques sexuales, ¿no? Por lo tanto, una bestia lo que no puede hacer es a una pobre campesina jovencita quitarle la ropa, dejársela al lado y matarla. Evidentemente. No es así, por ejemplo, eso difiere mucho del primer ataque, que comentabas aquel día, que fue la Jean Boulet, que era el nombre de la jovencita, además que la primera víctima conocida como víctima de la bestia, vaya, además que es curioso porque en su parte de defunción la enterraron sin recibir... la enterraron sin recibir cristiana sepultura por el hecho de pensar, de hecho la iglesia manda, el obispo de Mende manda hacer rezos públicos para intentar pedir la ayuda divina para acabar con este extraño ser diabólico. Dime una cosa, Rafa, Luis XV, que había recién salido de la guerra de los 7 años, ¿qué temía más? ¿A la bestia de Libaván, como ya se la comenzaba a conocer, o al peso de la opinión pública que tenían otros países hasta aquel entonces, esto que estaba ridiculizando prácticamente a la monarquía francesa. Eso era lo que realmente le importaba. De hecho, hay que contar algo que tampoco se suele decir mucho, ¿no? Cuando se habla del tema de la bestia Jordán, a pesar de que hay bastante literatura sobre el tema, sobre todo en Francia, aquí en España menos. Por cierto, quiero decirte, no me quedará mucho para terminar una novela histórica, evidentemente, tratando el tema de la bestia Jordán. Ni que decir tiene... que quiero presentarlo aquí contigo. Pues ahora hablaremos de tus proyectos, Rafa. Ahora vamos a hablar de proyectos presentes y futuros. Sí. Y vamos a hablar de esa novela también. Ahora no lo vas a contar. Bien. Pero vamos respondiéndote al tema del monarca, Luis XV. Luis XV, evidentemente, llega un momento que, ante la impotencia que tiene, porque no puede, sus hombres son incapaces de dar caza y matar a este extraño ser, pues lo que hace es que manda por encargo a una persona de confianza, y los manda a ir al Jordán, desplazarse allí desde Versalles, incluso manda a unos cazadores desde Normandía, para que den caza al animal y lo lleven a la corte, lo lleven a Versalles. Pues ¿qué se hace? Pues se caza un gran lobo, un ejemplar hembra además, y se maquilla, se pone en manos de un taxidermista. Esto además sale reflejado, por cierto, hay un guiño en la película de Pacto de Lobos, que y además son cierto, ¿no? Porque bueno, hay que diferenciar fantasía, realidad, cine y demás. Pero esto es cierto. Entonces se maquilla un gran lobo y se lleva a la corte, ¿no? Y se presenta como todo un triunfo. De hecho, a esta persona se le da una condecoración. Y el tema de la bestia se olvida. Ya no se vuelve a hablar de la bestia, pero ¿qué ocurre? Que evidentemente, dos semanas más tarde, la bestia sigue matando. Pero eso ya no lo sabe la opinión pública. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el problema de que, además, no solamente la población de Jordán estaba ya castigada por lo que suponía tener un extraño animal por sus tierras, sus montañas y sus bosques, y con lo cual, pues además, no se atrevían a salir los pastores ni a cultivar el campo ni a hacer nada, por el miedo que había. Pues no solamente eso, sino que además están aislados porque, claro, ya no tienen los dragones allí que les protejan, y son víctimas de ese animal sin tener ningún medio público, digamos, entre comillas, de la época, ni salir ninguna noticia en ninguna gaceta durante largo tiempo, ¿no? Pero el problema sigue ahí durante un tiempo. Entonces, referente a la recompensa que comentabas antes, cuando has introducido muy bien, por cierto, el tema de la bestia, efectivamente se da una recompensa de 9.000 libras, que es la moneda de la época, y tenemos toda una fortuna, ¿eh? Tenemos en cuenta el salario en aquella época de un campesino era de una libra, o sea, estamos hablando de una auténtica fortuna. ¿Qué pasa? Que entonces en ese momento llegan a la zona del Jordán, llegan cazadores venidos de todas partes de Francia, España, Italia, Alemania, de toda Europa, buscando dar caza al animal y, por supuesto, pues atribuirse esa suculenta recompensa, ¿no? ¿Y Rafa? ¿Qué hace esto? Perdona, te concluyo. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que, claro, entre unos y otros se hacen trampas, ¿no? Se hacen trampas, sí, la picaresca, claro. La picaresca estaba ahí en la orden del día, ¿no? Y lo que hacen es entorpecer. Por otro lado, hay un problema, a pesar de que, bueno, pues la población no solamente está desamparada, sino que además se tiene que encargar de darle en el tiempo, te hablo de los dragones. Tiene que encargar de darle la manutención a los dragones. No es el rey el que paga. Por lo tanto, los campesinos llegan a un momento que están preocupados por la bestia, preocupados por los dragones. Y, en fin. Sí, prácticamente los dragones se convirtieron en un segundo problema. Pues sí, la verdad es que sí. Es curioso porque dicen que con más de 130 muertes a la espalda de este animal, un campesino armado bate a un lobo, que tú comentabas, un lobo de un tamaño bastante grande. Poco después también se mata una loba de gran tamaño. Dice la leyenda que los responsables de las capturas emplearon para ello balas hechas de plata de medallas de la Virgen. Es cierto, es cierto. De aquí también la curiosa, bueno, el curioso mito que se alimenta de que los hombres lobos... ¿La bala de plata? Con la bala de plata, sí. Exactamente. Es una curiosa leyenda de todos los lobisomes y de la licantropía. Y sin embargo, cuando llega ese ejemplar disecado, maquillado por el taxidermista, pues hay quien incluso pone en duda aquello, precisamente por lo que comentaba. ¿Hemos de creer entonces que realmente hubo muertes que se pueden atribuir, evidentemente, a una presunta bestia, a un ataque animal, bien de esos lobos que capturan de 100 kilos, y otra parte de esas muertes que realmente se pudieran haber debido a otras causas, a venganzas personales entre habitantes de las aldeas cercanas, sí, y demás? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, que hay una... Cierto es que muchos ataques son de la bestia, pero luego hay otros ataques que, digamos, pues por la forma en que se desarrollan, y es aquello que te comentaba antes, de que aparezca un cadáver de una muchacha con la ropa perfectamente doblada al lado. O sea, son cosas que no... Sí, que no lo cuadran, que, ¿no? O lo que has comentado antes, que sí, se diseccionen unos órganos. Que yo sepa, yo no conozco todavía ningún animal que sea cirujano. Te voy a dar un dato, esto es un dato de criminología francesa. Y es que la zona del Llobadán, en aquella época, independientemente de la bestia, era la zona con el mayor índice de criminalidad de toda Francia. Era una zona bastante peligrosa, una gente bastante embrutecida, digámoslo así. Que es un dato también a tener en cuenta. Sí. ¿Tiene? Sí. Y fue un campo, fue además un campo de cultivo, y en el que se desarrollaron sociedades, semi-sociedades secretas, donde tuvo mucho arraigo la brujería. Es un dato importante, por aquello de los órganos que faltaban de las personas y demás. Y donde hubo una sociedad también secreta que se estuvo estudiando, de Luc Barul, o sea, el hombre es lobo, ¿no? Vaya, es curioso el nombre. ¿Tiene Sergio una pregunta? Una preguntita, Rafa. Sí. Y llevas hablando todo el rato en singular, ¿no? De la bestia, la bestia, sí, la bestia. ¿Está descartado que haya más de un animal, que tuviera más de un animal? Sí, sí, sí. De hecho, mira, incluso hoy en día, Sergio, se mantiene... hay muchas hipótesis. Unas personas, pues bueno, en un principio se decía que se había escapado una bestia de uno de los circos ambulantes que había, de los cíngalos que pasaban por allí, de los gitanos y demás. Primero se dijo que podía haber sido un oso, luego se empezó a hablar de lobos, pero la población, una población que tiene mucho miedo, lo primero que, bueno, cuando la iglesia empieza a decir que es un ser venido del infierno para castigar a los malos cristianos, pues claro, la gente lo que piensa es que tiene una naturaleza sobrenatural, pero la bestia existió. Siempre yo quiero insistir en este dato, que la bestia existió. Se habló luego de felinos también. De hecho, durante un tiempo se estuvo hablando de un noble de la región que ciertamente viajó bastante en la época, sobre todo al continente africano, y que posiblemente pues podía haber traído un cachorro y adiestrarlo, bien de león o bien de hiena. La hiena es un animal de los que se barajó mucho en su tiempo. Sí. Luego ya hay unas teorías un poco más, digamos, descabelladas, ¿no? Que hablan de un híbrido de que a mí me da un poquito de risa, ¿no? Pero bueno, hablan de híbridos de creación extraterrestre y demás, pero no. La bestia, lo que está claro es que existió, que fue un animal muy sanguinario, era muy sanguinario, de un gran tamaño. Sí. Y para mí era un híbrido de lobo, porque además yo la primera vez que toqué el tema de la bestia llevada, estuve investigándolo durante seis meses que estuve en la zona, en diferentes épocas. Bueno, de hecho, la zona es preciosa. Si alguna vez, y siempre digo esto, hay que hacer una película de miedo y terror, hay que ir al Llobadán, porque el paisaje es de película de miedo, es muy bonito, pero también muy así envuelto en tinieblas y en niebla, y hay unos parajes que, bueno, que no invitan precisamente al paseo en soledad por allí. Pero en cualquier caso hablamos de un único ejemplar, ¿no? Sí, un único ejemplar. Y hay una cosa, porque a lo mejor nuestros oyentes se pueden estar confundiendo por aquello que dijimos antes del animal que se diseca y se presenta en la corte, por el cual la persona enviada por el rey Luis XV es premiada, incluso, como decía antes. Y otra cosa es el Jean Chastel, que es el cazador al que hablamos antes, que hay una romería. En una romería, pues hace bendecir unas medallas de la Virgen, posteriormente las funde, hace balas de plata, y al día siguiente, en una comarca conocida como la Socne, en el monte Mouchet, pues él va andando, y esto es muy importante, él va andando y va recitando letanías a la Virgen, lleva un libro de oración, es una persona muy creyente, y hasta que llega un momento, junto con otro cazador, se topa con la bestia, que está echada en el camino. La bestia lo ve y ni siquiera se inmuta, y él, a muy corta distancia, le da un disparo. Son dos disparos realmente los que dan los que matan a la bestia, uno de ellos que penetra por la zona cervical e incluso rompe varias cervicales del animal. Y esa sí es la bestia del Llobadán. es una especie de lobo, porque luego se le hace una autopsia. Se hizo un poco una chapuza, la verdad, porque por eso ese animal llegó en muy mal estado de conservación a Versalles, que Jean Chastel, hay que decirlo, sospechoso su hijo a la vez. Jean Chastel tenía un hijo que vivía, es otro dato importante y una de las pistas que se siguieron en su momento, claro está, tenía un hijo que vivía solo en el bosque, acompañado además de perros asilvestrados y muy poco, una persona muy muy poco sociable y bastante extremadamente violenta, que incluso había estado en prisión, estuvo en prisión por su actitud violenta hacia las personas, ¿no? Entonces, el animal que se mata, al animal que se le hace la autopsia, incluso cuando se le hace la autopsia y se abre este extraño animal, se le encuentran huesos de niño, incluso parte de un fémur, y pues esa era realmente la bestia de Jobadán. La bestia de Jobadán que Jean Chastel mete en una caja de madera y va paseando, primero va paseando por todos los pueblos, porque era costumbre en la época de que cuando un cazador cazaba un lobo grande, pues iba dando vueltas alrededor de su población, pasaba por esas calles y la gente lo obsequiaba con dinero o monedas, cuando menos, pero si normalmente le daban pues a productos alimenticios o bien un queso o algo así, en señal de agradecimiento, ¿no? Pues Jean Chastel, tras hacer esto, que no recibe, porque no goza de la simpatía además de la población, no recibe nada, se va en pleno mes de agosto, se marcha hacia París, hacia Versalles, con la bestia metida en un cajón, evidentemente llega a la corte con ese animal totalmente en un estado muy avanzado de descomposición. El rey poco menos que le dice, pero ¿cómo se atreve usted? ¿Cómo te atreves a venir aquí conmigo? ¿Te hace este bicho? Ya esto apesta y huele mal. El rey tampoco estaba, además, hay que decirlo, ¿no? No estaría el hombre tampoco muy de buen humor porque semana anterior había muerto su hijo, precisamente, de pulmonía, creo recordar. No, miento, tuberculosis. Murió su hijo de tuberculosis y el rey estaba un poco fastidiado y encima le llega este hombre con el animal allí todo putrefacto y da, quitar esto de en medio, enterrarlo y tal, y lo manda a enterrar en uno de los jardines de Versalles. Pero luego cambian de opinión y lo envían al el esqueleto, es donado al Museo de Ciencias de París. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay una rebelión bastantes años más tarde y hay un incendio provocado, entonces desaparecen para siempre ya los restos de la bestia de Jobadán. Tan solo se salvan algunos grabados de la época, de los cuales yo tengo algunos facsímiles con los cuales pues adorné en su día el artículo que ya conoces de la revista uh-huh. Año Cero, y son facsímiles, son algunas de las poquísimas imágenes ilustraciones de la bestia. Fantástico, sin duda uno de los misterios de los animales criptozoológicos que más han llamado la atención, por lo menos en la zona del sur de Francia. Sí. Aún se asusta a los niños. Antes nos hablabas de un libro, Rafa, en una zona, la tuya, donde sueles vivir, que tenemos cátaro, tenemos el misterio de Rennes-le-Château, tenemos a la bestia del Jobadán. Templarios. Y vas a hablar templarios. Punto de desembarco para las cruzadas. Dicen que incluso una posible tumba de Cristo. Sí. Bueno. Y compañero, hablas de un libro histórico, un libro de materia histórica. Sí. Háblanos un poquito de él. Pues te hablo de es una novela histórica que está basada precisamente en la historia de la bestia de Jobadán. Pero con mi sello personal, vamos a decirlo así, ¿no? Eso entre otras cosas, aparte de un ensayo también que llevo ya con él bastante tiempo liado, pero José Manuel, si te contase la historia que estoy metido ahora mismo, no te puedes imaginar. Una página web que sé, sí, que le guardas un gran cariño, un, sí, proyecto largamente, bueno, desarrollado, acariciado, trabajado por, sí, ti, que yo recomiendo además a la audiencia de aquí, de Voces del Misterio, de Radio Betty, tantos uh-huh. béticos y tantos, sí, amigos de Sevilla que nos están escuchando ahora. Pues que entren en esa página de nuestro amigo de Rafa García Román, que ha tenido la cortesía de llegarse aquí a los estudios y de contarnos la historia de la bestia del Jobadán, pues que visiten su página. La página web, que es www.mundoandalucía.com, es fácil. mundoandalucía.com, que hecho, no lo olviden. De hecho, no solamente hay foros para que la gente participe y demás, sino también hay una sección que son de enigmas y leyendas de Andalucía, que hay muchísimas. Hay muchísimas que muy curiosas y otras muy interesantes que, pues, de alguna manera se pueden ver reflejadas allí. Es una invitación realmente a cualquier persona que esté interesada en que le guste Andalucía, que se sienta o que se sienta andaluz sin necesidad, por supuesto. ¿Y qué es lo próximo, Rafa? Lo próximo es un documental. ¿Qué es lo próximo que te vas a embarcar? Ya llevo embarcado en un documental que estamos trabajando junto con mi buen amigo y excelente investigador, que es Carlos Cajigal. sobre Tartessos, eso es otra de las cosas también. El mito tartésico. Sin hablar del ensayo sobre René Le Chateau, ¿no? Uh-huh. Que también está ahí. Son el mito tartésico que visitará. Controvertido, muy controvertido. Muy controvertido, uh-huh. Y muy, muy interesante, sí. Porque estamos hablando también de las posibles raíces de, bueno, que pudieron salpicar a esta ciudad, ¿verdad? Uh-huh. Un tema sin duda apasionante. Que bueno, que nos tendrás que contarnos Carlos Cajigal, también él, aquí en estos micrófonos de Radio Eti, porque la verdad es que sería un tema que, ya te digo, daría para un capítulo especial en esta radio. Sí, porque el tema es bastante complejo, además, porque no solamente, bueno, hay que tener en cuenta pues las versiones de los investigadores, de arqueólogos, de catedráticos de aquí, por ejemplo, de la Universidad de Historia de Sevilla, de catedráticos de Historia de Huelva, arqueólogos de Huelva, arqueólogos de Sevilla. O sea, hay un equipo ahí bastante, bastante grande y bastante interesante, personas muy, muy cualificadas, ¿no? Que incluso, no por ello, porque incluso es bueno a veces, ¿no?, diferir y tener diferentes puntos de vista, porque entre ellos mismos puedo citarte, por ejemplo, el libro que hay, Tartessos desmitificado, uh-huh, que de hecho creo que lo han retirado incluso. Según me ha llegado las últimas noticias que recibí, es un libro que lo han retirado, ¿no?, que escribió este arqueólogo, Álvaro, no recuerdo el apellido ahora mismo. Bueno, pues él dice que Tartessos, o sea, el Carambolo, perdón, que lo tenemos aquí tan cerquita de Sevilla, en la cornisa del Aljarafe, pues que no era tartésico, sino que era fenicio, ¿no? Y en cambio, si hablamos con otros investigadores históricos, hablamos con otros arqueólogos, pues tienen su propia teoría, ¿no? Lo interesante es escucharlos a todos, es dejarles exponer sus teorías, sus hipótesis, saber en qué se basan para hacer tales afirmaciones. Y una vez que se tiene una imagen global de todo, pues ya tienes una directriz a seguir. Lo que sí te digo una cosa, Tartessos existió y es historia, a pesar de que alguien todavía digan que no, que es un mito, pero Tartessos existió. No, sin duda la leyenda, pero también la historia es lo que hablábamos antes. Nos dice que algo hay, que algo hay, y bueno, todo lo que hay acerca de Tartessos, bueno, pues es una, aunque no se haya encontrado los restos de esa civilización tartésica tan avanzada, ¿verdad? Sí es verdad. ¿Qué pasaría, José Manuel? Sí es verdad que estuvo. ¿Qué pasaría si se hubieran encontrado? Pues ahí está la cosa, compañero, que si se hubieran encontrado, esto dejaría de ser una leyenda, un mito, para ser una realidad constatable, ¿verdad? Sí. Hay incluso quien confunde, ya te hablo a nivel de escrito, el mito de Tartessos precisamente con el mito de la Atlántida, por aquello de que Platón dijo que se encontraba más allá de las columnas de Hércules, que era Gibraltar, ¿verdad? Sí. Y se decía que en la desembocadura del Guadalquivir había una civilización o había una cultura muy desarrollada, ¿verdad? Uh-huh. Y hay quien lo confunde precisamente con eso. Hay teorías de Adolf Schurten, un arqueólogo que desenterró restos. Sí, el arqueólogo alemán. Exactamente. ¿No? Que se enteró con una cucharilla. Y el exactamente. Hombre, ¿no? Y que habla precisamente de aquella civilización tartésica. Un tema apasionante y un tema, yo te emplazaría prácticamente a otro programa, Rafa. Esta cadena de hecho se honra de tenerte aquí, de tener a buenos investigadores, de tener investigadores de la ciudad, hablándonos de temas, de temas relacionados con la ciudad, o bien, como en tu caso, un sevillano que investiga precisamente leyendas de otro lugar, pero que tiene la cortesía y la deferencia de venir aquí a Radio Eti, a tu casa, a contarnos precisamente esas historias, esas leyendas y esos misterios. Yo te emplazo a que cuando esa investigación vea la luz, bien vía telefónica, porque no estés en Sevilla, o bien en persona, nos cuentes junto con Carlos aquí en antena, a tus amigos de Radio Eti, a tus amigos del misterio en Sevilla y a los que nos oyen a través de internet, precisamente sobre esas investigaciones sobre el mito tartésico. Rafa, ha sido un placer tenerte en estos micrófonos. Para mí esta ha sido es tu casa. Un honor, un auténtico honor, de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Sergio. Sí. Hoy nos traes una sorpresa muy agradable y muy especial. Estamos en Radio Betis, en el 89.6, en Voces del Misterio. Hemos hablado de la bestia del Llevadán, hemos hablado de ese misterio histórico que recogía al sur de Francia con nuestro amigo Rafa García, que sigue aquí en nuestros estudios, en el Estudio 1 de Radio Betis. Recordarle simplemente a nuestros oyentes dos datos. Si quieren, se pueden poner ya en contacto con nosotros vía SMS, es muy simple, Radio Betis espacio y el mensaje que se quiera al 7494, al 7494. Y para participar en la porra del próximo resultado entre el Betis y el Racing de Santander, pues Radio Betis porra espacio y el resultado, solamente el resultado, al 7477, o sea, al 7477. Y para ponerse en contacto con este, su programa de misterio, Voces del Misterio, un correo electrónico, precisamente a vocesdelmisterio@betisradio.com, o bien un SMS a Radio Betis Espacio 74, el mensaje que se quiera, al 7494. Decía antes a los oyentes que después de salir de esa penumbra, de esas tinieblas que dejaban los bosques del sur de Francia, y de atravesar temerosos al ataque de la bestia del Llevadán, pues ¿por qué no continuar en Francia, Sergio? ¿Por qué no continuar con el maestro de la ciencia ficción, el maestro del misterio, el maestro de los sueños, el maestro Julio Verne? El maestro, para algunos, profetas, algunos incluso lo equiparan o lo igualan al mismísimo Nostradamus. Para otros simplemente era un intelectual, un auténtico sabio de su momento, y que supo adelantarse y saber interpretar los inventos que iban sucediendo a lo largo del siglo que le tocó vivir, y supo proyectar en el futuro lo que iba a pasar. En cualquier caso, Julio Verne sí es cierto que nos ha dejado en sus novelas, en principio para un público juvenil, aunque bien es verdad que tiene una segunda lectura, nos ha dejado cosas curiosas que lo marcan dentro del mundo del misterio y que le da título incluso a una investigación, un libro recientemente publicado, El misterio de Julio Verne. Bueno, una biografía rápida general de la que ustedes pueden encontrar en cualquier sitio. Julio Verne nace en Francia, en una isla ubicada frente a la desembocadura del río Loira, cerca de Nantes, el 8 de febrero de 1828. Su padre, un abogado famoso, y para que su hijo siguiera sus pasos, lo envía a París a estudiar Derecho. Todo encaminaba a Verne hacia la vida confortable de las profesiones liberales en provincia, pero el contacto con la capital surtió los efectos que cabía esperar, y al joven Julio pues le nació una vocación literaria. Una de las maneras más rápidas de llegar a la fama y de hacer fortuna en poco tiempo dentro del campo de la literatura era entonces el teatro, y todos los autores de aquella época, unos con más éxitos que otros, probaban suerte en el escenario. Así empezó Julio Verne. En 1848, por ejemplo, escribió dos operetas en colaboración con Michel Carré, y pocos años después el teatro Gymnase estrenó dos comedias suyas, Las pajas rotas y 11 días de sitio. Pero realmente lo que va a hacer de Julio Verne un personaje vinculado al misterio son esos escritos casi proféticos. Nos tenemos que trasladar al siglo XIX para sorprendernos con descripciones que el propio Julio Verne va a hacer en sus novelas. Por ejemplo, en El castillo, en su novela, una novela que escribe en 1892 y que se llama El castillo de los Cárpatos, Julio Verne describe lo que años después va a ser la televisión. Va a describir un objeto formado a base de cajas de metal con espejos y cristales, a través del cual se pueden ver imágenes y sonidos. Hay que pensar que el cine todavía no se había descubierto. El cine le queda todavía 3 años, hasta 1895 no se va a inventar el cine. Sin embargo, Julio Verne, en esa novela, en El castillo de los Cárpatos, describe perfectamente bien lo que podría ser una televisión de este año, del 2007, por ejemplo. En su novela de La Tierra a la Luna, sin duda sus más conocidas predicciones proceden de esta novela, en la cual Verne describe con asombrosa exactitud lo que sería en 1969 el lanzamiento del primer viaje tripulado a nuestro satélite natural. Es precisamente describiendo el lugar de donde va a salir la nave. La describe así: este sitio, está ubicado a 300 toesas sobre el nivel del mar, a los 27 grados 7 minutos de latitud norte y 5 grados 7 minutos de longitud oeste. Me parece que por su naturaleza árida y pedregosa presenta todas las condiciones que el experimento requiere. Desde aquí, desde la cúspide, nuestro proyectil volará a los espacios del mundo solar. Bueno, pues con gran intuición, esa descripción que ha hecho Julio Verne coincide, unos grados más arriba o más abajo, con Cabo Cañaveral, de donde salen las naves espaciales, la base espacial norteamericana. Podemos seguir afinando en esta novela de la Tierra a la Luna y podemos comparar medidas, pesos y medidas. Por ejemplo, el Apolo 8, la nave que cruzó el espacio en 1969, medía de altitud 3 metros y medio. La nave que Julio Verne describe en su novela de la Tierra a la Luna medía 4 metros y medio, un metro de diferencia entre la realidad y la ficción planteada por Julio Verne. En cuanto a su anchura, el Apolo 8 mediría 4 metros. El proyectil, el proyecto que Julio Verne plasmó en su novela en 1864, medía 3 metros y medio, 500 centímetros menos que el proyecto real del Apolo 8. Y en cuanto al grosor, 20 centímetros, una chapa de 20 centímetros media el Apolo 8, mientras que en la novela de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, el grosor era de 30 centímetros, 10 centímetros de diferencia, eso sí, casi un siglo. No dejamos de la Tierra a la Luna. Resulta que el proyectil lanzado por el cañón gigantesco en la novela del francés contenía una tripulación de 3 hombres, a la tripulación de Impey Barbicane, Michael Ardan y el capitán Nicholl. Se opuso luego 3 hombres que también viajaron a la Luna: Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins. Algunos, hilando fino, quieren ver incluso un anagrama entre Collins y Nicholl, pero bueno, eso ya a lo mejor es hilar muy fino. Quizá los hechos más precisos al compararlos con la realidad son que la bala enviada a la Luna es de la misma altura y peso que el del cohete, como ya hemos definido anteriormente, que ambos artefactos son lanzados desde la Florida y observados por medio de un telescopio gigante desde las montañas rocosas, y que al igual que el Apolo 8 y no el Apolo 11, la bala, que escribe Julio Verne, va a caer en el Pacífico, a un punto que se encuentra 4 kilómetros distante del lugar donde aterrizó efectivamente el Apolo 8 en su regreso a la Tierra. El mundo científico tuvo que admitir que la anticipación de Verne era impresionante. Centímetro arriba, kilómetro abajo, Verne se había anticipado nada más y nada menos que 100 años al lanzamiento del primer cohete. Muchos suelen decir que el hecho de que se haya empleado un gran cañón para lanzar una bala a la Luna significa una predicción de lo que sería en el siglo XX incluso el uso de los cohetes espaciales. Pero hay mucho más. En la vasta obra del autor francés podemos encontrar descripciones como estas. Vámonos a la novela París en el siglo XX, donde el lector asiste al encuentro de un novedoso aparato cuando el escritor nos habla de que la casa Casmodage poseía verdaderas obras maestras. Sus instrumentos se asemejaban en efecto a vastos pianos. Presionando las teclas de un teclado se obtenían instantáneamente las sumas, las restas, los productos, los cocientes, las reglas de proporción, los cálculos de amortización y de interés compuesto por periodos infinitos. Había notas altas que daban hasta un 150%. Ese es el fragmento de la novela París en el siglo XX. ¿Acaso no es eso una calculadora? Otra novela, La isla con hélice, en la cual los protagonistas viajan desde San Francisco hasta San Diego a bordo de una inmensa isla artificial diseñada para moverse a través de las aguas del Océano Pacífico. Habla de una biblioteca donde se contiene también un cierto número de libros fonográficos. Para evitarse el trabajo de leer, se aprieta un botón y sale la voz de un excelente lector que lee con tal perfección que sería algo así como la Fedra de Racine leída por Legouvé. ¿Acaso no es esto aplicación multimedia? Por último, también podemos hablar de otra de las novelas, de En el siglo XXIX, la jornada de un periodista americano en 2890, que se tituló de una novela de Julio Verne. Él nos describe un nuevo aparato que en aquella época sería, pues eso, ciencia ficción. El teléfono complementado por el telefoto, una conquista más de nuestra época, dice Julio Verne. Si desde hace tantos años se transmite la palabra mediante corrientes eléctricas, es de ayer solamente que se puede transmitir también la imagen. Un valioso descubrimiento a cuyo inventor no fue el último en agradecer aquella mañana, cuando el protagonista percibió a su mujer reproducida en un espejo telefótico a pesar de la enorme distancia que los separaba. ¿Es que esto no es una teleconferencia en el siglo XXI? ¿Pero y por qué poseía Julio Verne estos conocimientos? ¿Qué hacía que lo que parecía ciencia ficción para la sociedad de su época, para esa sociedad de finales del siglo XIX, principio del XX, Julio Verne estuviera poniendo las bases de lo que hoy en día sería, como hemos visto, pues el fax, el teléfono o la calculadora? En torno a Julio Verne también hay un universo esotérico del que podíamos hablar. Él, desde sus primeros años en Francia, en la concretamente cuando se traslada a estudiar Derecho, entra en contacto con la masonería. De hecho, su círculo de amigos y su editor van a destacar en la sociedad francesa por pertenecer a la masonería. Pero aún hay más, hay una sociedad secreta, una sociedad conocida entonces como Niebla. Y también vamos a hablar de la vuelta al mundo en 80 días y de esta sociedad de Niebla. Niebla era una sociedad, como decimos, secreta, esotérica, con ritos iniciáticos, de los que tanto daban que hablar en la Europa del siglo XIX. Bueno, pues Niebla, este grupo esotérico, tenía un libro, que era como el libro de cabecera, como su Biblia, que se llamaba El sueño de Polifiti. Si nos vamos a la vuelta al mundo en 80 días, veremos que el protagonista se llamaba Phileas Fogg. ¿Acaso Phileas no se parece mucho a Polifiti? ¿Y cómo se dice niebla en inglés? ¿No se dice Fogg? ¿Polifiti Fogg no será el libro de cabecera de este grupo secreto de Niebla? Nombres encriptados hay en cantidad de libros y novelas de Julio Verne, y no tan encriptados porque en alguno de los pasajes de sus novelas se pueden adivinar o asimilar ciertos ritos de iniciación que pertenecían a la masonería. También en la gran mayoría de las novelas de Julio Verne siempre encontramos un acertijo, una clave que desentrañar, un misterio que descubrir, un mapa por el que seguirse. En definitiva, siempre va a estar plasmando algunos códigos para ese grupo de lectores que lo seguía con tanta asiduidad. Y dentro del esoterismo, también Julio Verne hizo viajes muy curiosos. Él viaja, por ejemplo, a muchos lugares considerados de poder. Él viaja a Irlanda y hay quien incluso afirma que el propio Julio Verne pasó una temporada en René Le Chateau. También dentro de este marco esoterista donde estamos analizando la dimensión más misteriosa de Julio Verne, podemos hablar de un acontecimiento que tuvo lugar en su vida. Su sobrino Gastón, a pesar de que la biografía oficial afirma que se trataba de un accidente, su sobrino Gastón le dispara. Casi le cuesta la vida el disparo de su sobrino Gastón. Y cuenta la leyenda, siempre en el filo de la realidad, que antes de disparar, su sobrino le dijo: esto te lo mereces por haber desvelado secretos que debían permanecer ocultos. Julio Verne, por tanto, estaba descubriendo. Y por último, una última pista que nos puede dar la biografía más secreta, más misteriosa de Julio Verne, podemos hablar de su archivo. Más de 800 documentos que una buena mañana del año 1866 Julio Verne quema. Sin razón ni motivo aparente, Julio Verne decide acabar con esos más de 800 documentos que contenía en su archivo personal. ¿Por qué? ¿Qué intentaba ocultar Julio Verne? El secreto, en cualquier caso, se lo llevó a la tumba, una tumba que también tiene mucho de misterio y un lenguaje todavía por desentrañar, hacia la inmortalidad y la eterna juventud, decían que se podía leer en su lápida, pura leyenda. En su lápida tan solo se puede escribir su tumba, su nombre, perdón, la fecha de nacimiento y la fecha en la que murió. Eso sí, una escultura de un Julio Verne joven sale con un brazo en alto hacia el cielo, queriendo salir, queriendo renacer de sus propias cenizas. Y es más, para añadir un poquito más de misterio, a las 12 de mediodía, durante el día del solsticio de verano, esa mano que permanece erguida, la sombra que proyecta, tapa la fecha de su nacimiento y de su muerte, de tal forma que en su lápida se puede leer Julio Verne 18 y 19. Quizá es un lenguaje, quizá es un signo que Julio Verne dejó ahí para las generaciones venideras, para desentrañar un misterio más en torno a este gran escritor francés, en torno a Julio Verne. In my heart, there'll always be a place for Y seguimos en Radio Betis en Voces del Misterio. Mi libro preferido de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, Sergio. De la Tierra a la Luna. Yo creo que es el libro histórico de Julio Verne, por lo menos en el que más predicciones aparentemente hubo. Antes, fuera de micrófono, hablaba con nuestro amigo Rafa García, que sigue aquí acompañándonos en el estudio, precisamente de esa sociedad de la niebla, de la que se le vinculó a Julio Verne y de la que tanto se habló, incluso de tantas pistas dio a lo largo de sus libros, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días, con ese Phileas Fogg. Y de esas sociedades secretas o de la pasión que tenía el mismo Julio Verne por el mundo, ¿verdad? El mundo náutico, el mundo del mar. Quizás ahí también lo que lo plasmara en sus libros. Pero eso dicen algunos, ¿no? Que los hay que dicen que no era tan visionario ni era tan profeta, sino simplemente que era un hombre con un afán de aprender tremendo y que sus conocimientos le posibilitaban de alguna forma el proyectar todo eso. Pero en quizá, el futuro. Quizás lo divino, lo imaginario, lo romántico en toda esta historia es vincularlo al mundo del misterio, claro, ¿verdad? Es que sí, ¿no? Es que sí, ¿no? Tenemos hoy una ausencia que no es tal en este programa, en Voces del Misterio. Uno de los directores, como sabe nuestra audiencia, este programa de radio está tridirigido. Esto es una cooperativa directiva. Un triunvirato con tres directores, con Sergio Moreno, que lleva el control, con un servidor y con Jordi Fernández. Bueno, pues el que falta es ese tercer tripulante, que es Jordi Fernández, que lo tenemos precisamente de... Lo hemos mandado de viaje, ¿verdad, Sergio? Lo hemos mandado de que haga algo. Claro, lo hemos mandado de viaje por el mundo. Porque él le pone muy nervioso esto de que el Betis no acabe de arrancar, ¿no? Como quisiéramos los béticos, y lo hemos mandado que se relaje al norte. Lo hemos mandado al norte. Sí. Y claro, yendo para el norte, hay que pasar por Madrid, hay que pasar por esos conventos de la mano de Dios, que me recuerda ahora a la historia de Sor María de Ágreda, María Jesús de Ágreda, esas bilocaciones, la Dama Azul. Y entre viaje y viaje, pues creo que Jordi ha trazado una ruta mágica por España, donde ha tenido una primera parada en un lugar que a mí me encanta, que es San Lorenzo del Escorial. Y en San Lorenzo del Escorial se identifica además desde la carretera a La Coruña, porque a mano izquierda se deja una gran cruz, que es el enclave del Valle de los Caídos, que independientemente de la simbología que pueda tener política, yo ahí no me meto, soy apolítico, pues de la simbología que pueda tener, es un lugar bastante destacado, ¿verdad? Bueno, pues muy cerquita de allí está el monasterio, y allí nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro Jordi, el Jordi de esta cadena, el padre Mundina del misterio, como se le conoce popularmente, pues nos ha traído una serie de misterios que vamos a tener que dedicarle una... Yo creo, Sergio, que le vamos a tener que dedicar dos o tres programas. Claro, porque conociendo a Jordi... Dos cuadernos lleva ya. Yo creo que lo tenemos ya en antena. Jordi, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Me está riendo por... Bueno, por lo de las vacaciones, porque la verdad que se están complicando las cosas, no porque el viaje esté siendo malo, sino todo lo contrario. Está siendo un viaje muy fructífero y la verdad que ahora mismo me encuentro en uno de los lugares más bellos de la península. Estoy ahora mismo en Santander, estoy en el Hotel del Sardinero. Desde aquí mismo diviso la península de Magdalena y su castillo. Un castillo precioso que se diseñó para Alfonso XIII, para el descanso de los reyes. Jordi, que el Betis juega contra el Racing aquí en Sevilla, ¿eh? Bueno, pues yo aquí estoy con... Creo que estás equivocado, ¿eh? Pues, la pechá estoy... kilómetro que te has pegado y al final no juega allí. Está haciendo yo patria. Estoy aquí con mi banderita del Betis. Está haciendo patria. Dime una cosa, Jordi. Dime. En este viaje que te has planteado, que no es un viaje baladí, que es un viaje en busca del misterio, precisamente. Sí. Nos vas a traer una serie hoy aquí en Radio Betis, en Voces del Misterio, aquí en el 89.6. Nos vas a traer un lugar para comenzar que a mí me gusta bastante, que es el Escorial, ¿no? Sí, sin duda, el Escorial. Estamos hablando de la Sierra de Madrid. Nos encontramos en un lugar mágico, un lugar encantado, un punto energético de la comunidad. Todo esto está enclavado en el monte Abantos, un lugar de culto, mucha gente no sabe esto, es un lugar, era un lugar de cultos por los antiguos íberos, y un lugar de numerosas leyendas, de esas que nos gustan a nosotros, y sobre todo repleto de fenómenos paranormales. No fue por casualidad que Felipe II, en 1562, pusiese allí ese monasterio, el monasterio del Escorial, y no fue por casualidad que Juan Bautista de Toledo y Juan Herrera, los dos constructores, los dos arquitectos de este monasterio, eligiesen ese mismo punto. ¿El porqué? Por lo que os comentaba antes. Antes allí los íberos se hacían sus propios cultos. Se sabe que aquello entre esos montes enormes es una cosmogonía, es un lugar de poder, un lugar de santo y un lugar misterioso. Un lugar misterioso. Digo, ¿por qué misterioso? Partiendo de la base que ya San Lorenzo lo quemaron a la parrilla, que es algo ya extraño. Hace 4 días o 5 que andaba yo por allí. Estuve preguntando, ya sabéis cómo soy, estoy preguntando a todo el que trabajaba allí. Y me hablaban de algo muy extraño. Dice que en este lugar, aparte de escucharse leyendas de todo tipo, dice que en varias noches, en los alrededores del monasterio, entre el silencio que se puede escuchar allí, entre el aullido de esas montañas, se oyen unas voces, se ven unas presencias, incluso parece que alguien te está vigilando. Mucha gente dice haber reconocido a alguien que está expuesto en muchos cuadros del monasterio del Escorial, que no es ni más ni menos que Felipe II. Dicen que Felipe II, ni más ni menos, estaría vagando por los alrededores de ese monasterio. Otro sitio, otro enclave mágico también muy cercano de allí, a escasos kilómetros, es el Valle de los Caídos. Uh-huh. Tan de moda hoy por lo de la memoria histórica. Un sitio espectacular, Jordi. A mí José Manuel me ha parecido terrorífico. Terrorífico. Me ha parecido su magnitud, por lo que simboliza, por lo que significa. Aparte de que me ha parecido una realmente estás dentro de un gran cementerio. Notas unas vibraciones, algo muy extraño, ¿no? Date cuenta que allí murieron mucha gente, hay 40.000 personas enterradas allí. 40.000 muertos de ambos bandos cayeron allí. Dos personas importantes en la historia de este país, digo importantes, pero no digo mejores, ¿eh? Uno es el general Franco, que estaría allí enterrado, y enfrente suyo José Antonio Primo de Rivera. Los dos están allí frente a frente. Hay una cosa que me ha llamado sumamente la atención, José Manuel. En esta iglesia, en esta catedral de enterramiento, hay un ángel que te lo puedes encontrar en las paredes de este mausoleo. Este ángel se llama Azrael. Si llegamos hasta ahí no pasaría nada, pues sí, un ángel más. Este ángel es un ángel oscuro, es un ángel según la mitología, es un ángel venido de la oscuridad para trabajar para Dios. Le dicen que es el ángel de la muerte entre los judíos. Y algo me extraña a mí de sobremanera. ¿Por qué los arquitectos de Franco? Porque Franco puso allí a Israel siendo un ángel judío. ¿Por qué, compañero? Pues no tengo ni idea, pero es algo que realmente me llamó muchísimo la atención. ¿Tú sabías, Jordi, además, que si bajas por esa carretera sinuosa que une ese promontorio del Valle de los Caídos con precisamente la carretera que va a enlazar a la derecha con San Lorenzo del Escorial, pues allí, en aquellos mismos bosques, en aquella misma zona de monte bajo, de pino, antaño, en el año 1577, los monjes franciscanos aseguraban que un perro negro, en las noches de luna llena, de aspecto portentoso, asolaba y atemorizaba con aullidos de ultratumba a todo el que cruzaba aquellos bosques. Es nuestra particular ofrenda a ese monstruo, a esa bestia del Yovaván, de la que hablábamos anteriormente. Y dime algo más, Jordi. Estás hablando del monasterio que hay allí enclavado dentro de esta gran, de este gran mausoleo, de este gran monte Amantus. Pues exactamente, Jordi. Allí estuve yo hablando con un trabajador. Es curioso la sincronicidad en este momento, ¿no? El caso, me contaba este hombre que de pequeño, cuando jugaban en la zona o paseaban, se notaba que alguien les observaba, que escuchaban moverse las cosas a su alrededor, pisadas. Aseguraban que estando con su, bueno, con lo que es hoy su actual mujer, vieron una sombra que, según le dice, siguió a su mujer para... Se ve que la sombra esta siguió a su mujer hasta un cierto punto, hasta que se disipó en la espesura de los árboles, ¿no? La verdad es que alguien o algo se esconde en aquel monte y parece que observa a la gente. No es la única persona que me lo ha contado, sino varias personas cuentan, tanto en el monasterio del Escorial como en la tumba de Franco, cuentan que alguien o algo les observa por la noche. No sé si será porque es este enclave mágico donde se hicieron cultos a la Madre Tierra, también se le hicieron cultos al lobo, al Señor de las Bestias, y también ha sido un centro de cultos de muchas culturas, de ocultistas y satanistas. Jordi, ¿no? ¿Has tenido la ocasión de ver esa famosa colección de reliquias que dicen que se guarda en el monasterio, en San Lorenzo del Escorial? Bueno, esta vez que fui yo... 7.000 reliquias, compañero. Sí, había alguna zona que estaba cerrada porque había sabe que se casaba alguien famoso, el hijo de un dueño de hoteles, había 900 invitados y cerraron bastante parte del monasterio. Sí pude bajar a lo que es el lugar donde tienen depositados los cuerpos, los cadáveres yo imagino que serán huesos, de los reyes y de toda la familia de los Borbones y de los Austrias, ¿no? De la familia de los Austrias, desde el hermano del rey hasta todos, muchísimos, salvo algunos como por ejemplo Felipe V, que Felipe V además fue el que me llevó a mi siguiente destino. Salvo Felipe V y algunos otros desearon ser enterrados fuera de allí. Digo Felipe V porque mi siguiente destino fue el real sitio de la granja, ¿no? La granja de San Francisco, un sitio increíble, lleno de mitologías en todas sus paredes, en cada habitación de ese gran monasterio, gran palacio, mejor dicho. Hay un episodio de la mitología, un poco en contraste con los gustos que tenía este rey, o mejor dicho su mujer, porque está lleno de figuras de China. Entonces es un contraste un poco raro, ¿no? Lo de este real sitio de la granja, eso sí, sus jardines con una simbología vegetal increíble, muy cuidados, de lo mejor que puedes encontrarte en España respecto a simbología vegetal. Sí, señor. ¿Ha habido ocasión, Jordi, conociendo tu afición por el mundo precisamente botánico, de encontrar alguna rareza de esas exóticas que tanto te gusta luego sorprendernos diciendo, pues mira, he encontrado tal planta, qué tal planta, y ya nos cuenta la historia de la Flo desde que era Flo hasta que se casó? No, pero he podido degustar, hombre, las especies que habían allí, pues la mayoría son autóctonas de la zona, pero lo que sí he podido degustar es un paseo por un laberinto, los pocos que quedan en España. Un laberinto, perderte dentro de un laberinto, hacer aquel juego casi iniciático con los ojos cerrados en el centro del laberinto e intentar salir de allí, de la espesura, es una cosa maravillosa. Si te parece, José Manuel, Te puedo contar también otra parada en este viaje que ha sido ¿dónde Segovia. Más? ¿Dónde más? Segovia. En Segovia. Pero no he ido ni al acueducto ni al Alcázar. Bueno, ¿dónde has ido? ¿Dónde te ha llevado el destino, compañero? Un sitio que os aseguro a vosotros, tanto a los oyentes, a nuestros oyentes de Radio Betis en la 89.6, seguro que les han encantado. Es el antiguo Museo de la Brujería. ¿Eh? Os gusta el nombre, ¿eh? Sugerente, antiguo, compañero. Sí, pues sí, señor. Pues nada más dar el primer paso que entras en este museo, el Museo de la Brujería, te encuentras la cabeza perfectamente conservada. José Manuel, fíjate que escalofriante, te encuentras la cabeza totalmente conservada del que pertenecía a un vampiro. ¿Un vampiro? Exactamente, un vampiro. Te encuentras una cabeza con dos colmillos largos. Por lo que cuenta la historia de este vampiro, fue eliminado, tal y como dicta el manual con el que se combate a los vampiros, o sea, una bala de plata, ¿no? Uh-huh. También se le clavó una cruz y se le puso una inscripción grabada en su cuerpo. Es curioso. No es el único, la única cabeza del vampiro que está allí. Hay una más famosa, de mujer. ¿Quién podría ser? De mujer. Elizabeth Báthory. La famosa, precisamente. La famosa Elizabeth Báthory, a la que se le atribuyen 650 muertes de jóvenes de allí de Hungría. Recordemos que le gustaba o tenía afición precisamente por bañarse en la sangre de jovencitas, ¿verdad? Exactamente. Pues 650 jóvenes, mayormente mujeres, murieron allí en Hungría de manos de esta condesa. ¿Y qué se conserva en ese museo, Jordi? ¿La cabeza también de Elizabeth Báthory? Sí, la cabeza, tal y como os lo cuento. Hay más cosas, por ejemplo, guarda un espacio a los venenos y las pócimas, que por supuesto no pueden faltar dentro de un museo de brujería. De entre ellas destacan una botella de cristal donde se guarda un exótico licor. Un brebaje venido de Italia, de la antigua Italia, que dicen que curaba el reuma, un antídoto que, bueno, valdría para todos, pero especialmente, José Manuel, fíjate qué curioso, para las mordeduras de serpiente. ¿Qué tiene de extraño este brebaje? Pues que en el fondo de esa botella, ni más ni menos, se encuentra una víbora. Curioso, ¿eh? Una víbora. Y con el mismo alcohol ha logrado destilar ese veneno y lograrse un antídoto, ¿no? Dice que el mismo veneno te da el antídoto. Es curioso, ¿sabes? ¿Verdad? Ahí, ¿sabes? Oye, Jordi, disculpa. Sí. ¿Has tenido algún encuentro religioso? ¿Has parado en algún lugar particularmente religioso en este tour sur-norte que estás realizando por España? Sí. Bueno, este es el punto más... No quería adelantar nada, pero bueno, es mi radio y es mis oyentes, nuestros oyentes, los que pues se merecen el mejor caldo, como yo digo, ¿no? Pues, señores, hace breves horas yo me estuve reunido en un convento de clausura con dos mujeres, dos monjas, son María Ángela y son Isabel. Yo iba detrás de un personaje pues del siglo XVI, ni más ni menos, porque detrás de este personaje se escondía un milagro y una espada de plata. Si te parece, José Manuel, te cuento un poquito. Sí, sí. Que te centro un poquito cómo sería este tema. A ver, un momentito, que me voy a sentar, porque esto puede ir para largo. Tenemos toda la noche, Jordi. Oye, ¿cómo va el Betis? Pues, hombre, después del patinazo que has tenido, compañero, en irte a ver el Betis Santander a Santander, mira que te lo dijimos. Pues por aquí, por las cosas en Sevilla, están donde deben, compañeros. Si ganamos el domingo, casi mejor. Hombre, a ver, ¿cómo si ganamos? Que ganamos el domingo. Bueno, me centro. Seguimos, compañeros. Estamos en San Sebastián, a breves kilómetros de San Sebastián, un pueblecito que se llama Lasarte Oria. Y nos dirigimos al convento de las Brígidas, que estuvo fundado por este personaje de 1671, del siglo XVII, perdón, que os decía antes, General Miguel de Oquendo. un personaje que a mí me tiene alucinado por la devoción que le tenía a una santa, a Nuestra Señora del Consuelo. Os explicaré por qué. Cuenta la historia que le salvó esta virgencita, le salvó dos veces. Las dos veces fueron en alta mar y las dos veces fue luchando por España. Se ve que la tenían en este Miguel de Oquendo, viajaba siempre en su barco y viajaba siempre con una figurita de la Señora del Consuelo. Y cada vez que se estaban en peligro, se arrodillaba toda la embarcación ante esta figurita muy pequeñita. Rezaban y parecía que siempre le salvaba la vida. Como para darle gracias, Miguel de Oquendo fundó el convento de las Altas, el convento de las Brígidas, e hizo llevar allí esta estatuilla. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Miguel de Oquendo enterrado? Miguel de Oquendo se hizo enterrar en el altar frente a la figurita de Nuestra Señora del Consuelo. Cuenta la historia, y es cierta, que varias veces los franceses, incluso los carlistas, fueron a este convento a buscar algo preciado, que era una espada de plata. Nunca, nunca la llegaron a encontrar. Se llevaron piezas muy valiosas, piezas de oro, copones, candelabros, pero nunca llegaron a encontrar dónde estaba escondido esta pieza de plata. Recientemente, estando con esa conversación, que ya la oiréis más en otros programas, estas monjitas me dictan un detalle, que hace poco unos jóvenes albañiles estuvieron reformando la capillita donde estaban los marqueses de Oquendo, estaban enterrados. Me dirigí a hablar con estos albañiles, y estos albañiles me comentan que en esa prospección que hicieron en este convento, encontraron una plaquita en la cual decía que allí yacen el general Miguel de Oquendo y su mujer María Teresa con una espada de plata. Habríamos encontrado uno de los tesoros más buscados durante una época por los franceses y carlistas, aquí, en el Lázaro Teoria, en San Sebastián. Una búsqueda genial me ha llevado a esa espada de plata. Sí, señor. Increíble, increíble historia, compañero. ¿Y qué más lugares te queda por visitar o qué más lugares te has dejado por contarnos? Bueno, he estado en Vitoria. Estaba en Vitoria, ¿por qué? Porque han levantado el suelo de la antigua catedral. Tienen levantado todo el suelo, está todo en obras, y tienes una posibilidad de visitar esa catedral en obras. ¿Esto qué te permite hacer? Pues te permite ver todos esos lugares que nunca has visto, como puede ser el suelo, el subsuelo de esta catedral. ¿Qué sorpresas han llevado? Que había todo un cementerio debajo de ese suelo. Más de 200 cadáveres se pueden ver y visitar a menos de 2 metros del suelo. Los puedes ver todos, 200 cadáveres. Los que eran obispos con la cabeza hacia un lado y los que eran pues gente normal con la cabeza hacia otro. Un sitio genial, Vitoria. Vitoria está preciosa. Otro sitio que he visitado es Calahorra. Calahorra, un sitio donde, bueno, ya sabéis que hay una ciudad bimilenaria y donde hay historia, hay misterio. Pues si me dejas, además te puedo contar uno de esos misterios que me viene ahora a la memoria. Es la cuesta de la Mediavilla. Allí hay una casa donde se ve que unos jóvenes hicieron la ouija. Y lo extraño es que después de esta ouija, lo extraño, a veces parece que es lo más normal, aparecieron sombras silenciosas, empujones de alguien que no sabían quién era, agresiones, todo ello en una vieja casa. Todo esto fue publicado hace tiempo en un artículo, en un periódico. Cuenta este artículo, dice: salí a la calle hacia buena noche, serían poco más de las 3 de la mañana, lo recuerdo porque me iba de viaje a Madrid. Al final del callejón, debajo de esta casa, vi un resplandor, como si la puerta de una casa se abriese. pero cuando avancé, vi algo muy extraño. Era una procesión que llevaban luces en las manos. Nos están hablando de algo muy parecido a lo que creíamos que solo se divisaba en Galicia, que es la Santa Compaña. Pues parece ser que era erróneo, porque se ve que en las calles de Calahorra, la leyenda de algo muy, muy parecido de la Santa Compaña, que deja atrás su rastro de muerte y destrucción, aparece allí, en las calles de Calahorra, en esta, sobre todo en esta calle, la Cuesta de la Mediavilla. Era la historia de la Santa Compaña de Calahorra, curiosa. Compañero. Pues me quedan todavía muchos sitios. Te vamos, te emplazamos a la semana que viene, que nos cuentes en persona. La semana que viene ya aterrizaré por allí, aún me queda por visitar Salamanca, Cáceres, Bilbao, varios sitios. Potes, mañana voy a Potes y mañana voy a Santo Toribio de Líbana. Tráeme un regalito, ¿eh? Sí, te llevaré el Lignum Crucis, el original, que tienen allí. Sois que en el siglo VIII, un obispo, por miedo a la invasión musulmana, se llevó el mayor trozo que existe en el mundo de reliquias de la cruz de Cristo. El Lignum Crucis lo tenemos aquí en España y está en Santo Toribio de Líbana. Pues será la semana que viene con nuestro compañero Jordi Fernández, precisamente aquí ya en Voces del Misterio, en Radio Betty, en su casa. Compañero, muchas gracias. Un abrazo y cuidado con la carretera, ¿eh? Sí, y bueno, quedar en el Betis ya, hombre. Por supuesto. ¿Eh? Y tú que lo veas en Santander, vaya Betis. A ver qué lo va a celebrar, a ver con quién va a celebrar allí la victoria del Betis. Hombre, ahora de momento nos vamos a ir a tomar una mariscada, gane o no gane. Eso es la verdad, vamos. Venga, un abrazo. Compañero, gracias y buenas noches. Inquietante lo que nos contaba Jordi Fernández, que será ampliado en próximos programas, en estas rutas mágicas que llevamos a cabo cada semana aquí en Voces del Misterio. Como mágico puede ser el contacto que establezca nuestro oyente con estos, este programa que le lleva al mundo del misterio cada viernes, hoy con un método nuevo, hoy precisamente desde el teléfono móvil. Tan sencillo como escribir un mensaje al 7494, que pongas Radio Betis, espacio y el texto que quiera, o bien a nuestro correo electrónico, a vocesdelmisterio@betisradio.com. Y nos vamos a ir a otro lugar misterioso, a otro lugar cargado de leyenda y cargado de misterio. Es precisamente un pueblo en la comunidad autónoma de Aragón, en Zaragoza, a 48 kilómetros de la capital maña, con una densidad de población cortita, apenas 5 habitantes por cada kilómetro cuadrado, y que responde al sugerente nombre de Belchite. Pues efectivamente, estamos a unos 50 kilómetros de la capital aragonesa, nos encontramos a 50 kilómetros de Zaragoza, y si miramos el mapa, veremos dos Belchites. Belchite Nuevo, inaugurado por Franco en 1954, un pequeño pueblo, un clon del antiguo Belchite, y veremos también en el mapa que hay un segundo Belchite. El segundo Belchite es el Belchite Viejo, y ese es el que a nosotros nos interesa, Belchite Viejo. Una población declarada en 2002 bien de interés cultural y que está en una cota de 400 metros de altitud, con lo que los inviernos son duros y bien fríos. Nada más acercarnos a Belchite, nos encontraremos con la entrada principal del pueblo. Tenemos que pensar en un pueblo fantasma, un pueblo donde, como dice uno de los carteles que se puede leer por alguna de las calles de Belchite el Viejo, dice: pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Y es que efectivamente Belchite Viejo, después de la Guerra Civil Española, quedó prácticamente destruido. Nada más acercarnos, nos encontramos con la entrada principal del pueblo, el llamado Arco de la Villa, una construcción barroco-mudéjar del siglo 18 y a través del arco se accede a la calle Mayor. Ahí empezamos a contemplar las ruinas que nos permite hacernos una idea de la batalla que allí se libró. Hermosas fachadas marcadas por las balas de una cruenta guerra. Nos tenemos que trasladar al 24 de agosto de 1937. El ejército republicano inició el asedio a Belchite, controlado por anarquistas, pero los nacionales del pueblo resistieron hasta el 6 de septiembre. La furia roja de las brigadas internacionales embistió el pueblo y fue destruido, y la población, que antes de la batalla rondaba los 5.000 habitantes, quedó reducida a tan solo 2.000. Una vez finalizada la guerra, Francisco Franco quiso que las ruinas del pueblo de Belchite quedaran intactas como memoria perpetua de lo que él consideraba y lo que la historia marcó como barbarie. Quiso preservar las ruinas y construir el Belchite nuevo a sus pies. Inauguró la Villa Nueva en 1954 con estas palabras: Belchite fue bastión que aguantó la furia rojo-comunista, y en los frentes de batalla a unos les corresponde ser yunque y a otros maza. Los supervivientes iban apilando los cientos de cadáveres en el Trujal, la presa donde días antes se machacaba la aceituna. Aún hoy, en el Día de Difuntos, los hijos y los nietos de los muertos de aquella batalla acuden al pueblo viejo y depositan flores entre los escombros de lo que fue Belchite, y hoy es Belchite Viejo. Dentro del pueblo podríamos destacar varios lugares. El convento de San Agustín, emplazado en el frente norte de Belchite, perteneció a la orden de los agustinos ermitaños, que permanecieron allí hasta la mitad del siglo XIX. Su esbelta torre y el convento son barroco mudéjar. También la parroquia de San Martín de Tours. Allí vamos a encontrar la Torre del Reloj, que va a ser protagonista de la segunda parte de este paseo por Belchite. Está al sur del pueblo y es la construcción más sólida que queda, pero aún así es patente el mal estado de las capillas y de su cúpula. Quedan en pie muros laterales, la portada y alguna que otra nave también de los laterales. Fue hospital de sangre con cientos de heridos, y de noche cuentan los niños que aún recuerdan cómo se vio el drama en Belchite. De noche enterraban a los muertos que se hacinaban en esta parroquia de San Martín de Tours. Pero Belchite no sería tan importante para el mundo paranormal. Todo este paseo histórico que hemos hecho es para tomar conciencia de las emociones, del drama que se vivió en Belchite, cómo hay motivo para que haya impregnación por las calles de Belchite. Pero Belchite no sería tan importante para el mundo paranormal, de no ser por lo que se ha venido sucediendo después de la guerra entre las ruinas del pueblo. Y bueno, lo que sucedió fueron una serie de psicofonías captadas por múltiples personas. Unas psicofonías estremecedoras, recreando la guerra, o mejor dicho, como si la guerra aún continuase para ellos. Una guerra sin fin, una guerra sin tiempo, una guerra que aún hoy podemos escuchar. Lo más importante de estas psicofonías es que estaban interrelacionadas. Unas psicofonías que parecía que hablasen entre ellas, y unas psicofonías en las que se decía un año, 1936, se hacía referencia a un pueblo, al pueblo español. También se hacía referencia a los comunistas. La gente de por allí cerca aseguran haber notado extrañas presencias. Otros incluso dicen haber visto formas fantasmales. También se ha podido obtener psicofonías de un avión cayendo en picado hacia el pueblo y dejando soltar una bomba, y luego escuchar un tremendo estruendo. Hoy día el pueblo de Belchite Viejo está desolado, sin vida. Solo están las ruinas tal y como quedaron después de aquella guerra civil de 1936. Solo se acercan al pueblo investigadores y curiosos para poder conseguir una psicofonía, o quién sabe, ver una presencia fantasmal, como aseguraron haber visto vecinos del pueblo, vecinos que hoy día son ancianos y que vuelven a su pueblo, a ese Belchite Viejo, por nostalgia. Vuelven a lo que fue su hogar cuando eran niños, vuelven a recorrer las calles que ellos un día recorrieron. En cuanto a los fenómenos de Belchite, debemos de destacar un programa de radio, un mes y un año. Cuarta Dimensión, octubre de 1986. Ahí Carlos Bogdanich marcha con su equipo de Radio Heraldo y será uno de los pioneros en captar las psicofonías en la iglesia de San Martín de Tours, donde se escuchan bombardeos, como se escucha el vuelo incesante de avionetas que no existen y donde parece que la crueldad quiere que entre las paredes de Belchite Viejo no cese la guerra. Recordamos ese mensaje que podíamos leer en alguna pared de Belchite. Pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Un lugar mágico, un lugar enigmático y un lugar que entre sus derruidas ruinas aún guarda los ecos del misterio, los ecos de un pasado glorioso y de un presente misterio. Hablamos con Jesús García a continuación de un tema inquietante, un tema apasionante. Hablamos del misterio, de las experiencias cercanas a la muerte. Jesús García es un buen amigo también de esta casa. Hasta hace bien poco tenía también un programa de misterio en Sevilla, Viaje Astral, donde, bueno, nos deleitó durante toda una temporada precisamente con esos otros misterios que afectan al ser humano. Jesús García además es un buscador incansable, una de esas típicas personas a las que le ataca la duda y esa duda le hace investigar y llevarlo al conocimiento. Y esta noche, precisamente con Jesús García, hablamos aquí, en Voces del Misterio, de las experiencias cercanas a la muerte. Jesús, buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, muchas gracias por la presentación que me has hecho. Siempre es un honor hablar contigo y honrarnos con tu presencia aquí en Voces del Misterio. Jesús, sí. Las experiencias cercanas a la muerte se definen como las supuestas percepciones del entorno narradas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y que han sobrevivido. Dicen que hay numerosos testimonios, sobre todo desde que se han desarrollado las modernas técnicas de resucitación cardíaca, y según algunas estadísticas podrían suceder aproximadamente a una de cada cinco personas que superan ese trance de la muerte clínica. Sin embargo, la existencia de las experiencias cercanas a la muerte implicaría que cada ser humano está formado por un cuerpo físico y por un ente inmaterial o una conciencia, llamémoslo alma, por ejemplo, tal y como afirman de paso las religiones, con lo cual admite no sería admitido por la ciencia actual esa existencia del alma, y que intenta explicar desde un punto de vista racional, un punto de vista científico, un punto de vista clínico, precisamente esas experiencias cercanas a la muerte como alucinaciones al propio cerebro. Pero Jesús, ¿qué son realmente las experiencias cercanas a la muerte? Bueno, pues mira, las experiencias cercanas a la muerte es algo mucho más de lo que, de la definición que has hecho, que es la definición, digamos, científica, o lo más cerca de lo científica, de lo científico de esta experiencia. Es realmente, como su mismo nombre indica, una experiencia cercana a la muerte. Mira, hay una cosa que quizás me voy a adelantar un poco a lo que vamos a hablar esta noche, y lo voy a decir después, si tenemos tiempo. Verás, esa explicación está muy bien, si no fuera porque hablando de ese tema con un científico, de hecho, de los que dicen eso es del lóbulo temporal derecho y ya está, y no hay más, yo le preguntaba, digo, ¿me puede decir entonces por qué en una persona totalmente ciega de nacimiento puede tener una experiencia cercana a la muerte y describirnos pájaros, describirnos valles, describirnos flores, luces? ¿Me lo puede decir por qué? Si todo es mental, ¿Qué información tiene esa persona en el consciente para poder descifrar esas imágenes si nunca las ha visto? Como tú comprenderás, la respuesta pues fue nula. No había nada. No podía responderme nada. Pero existen experiencias cercanas a la muerte en personas invidentes. Con lo cual, la experiencia cercana a la muerte, para mí es el testimonio fiel de que existe, como tú bien decías, un cuerpo físico y un cuerpo energético, llamémosle cuerpo superior, y que además tiene un destino, un fin, un lugar donde ir, que no es aquí, en este plano tridimensional en el que vivimos. Yo creo que es algo mucho más importante de toda esa descripción que has hecho, y que, por supuesto, vuelvo a repetir, una descripción que se acerca mucho al mundo científico, pero que, bueno, se acerca al mundo científico simplemente porque no podemos, las personas que estudiamos la experiencia cercana a la muerte, solamente podemos basarnos en los testimonios de las personas que vuelven. Sí, son muy enriquecedores. Hablaríamos, no obstante, Jesús, que cuando una persona pasa por un trance de muerte clínica, comienza por ubicar a la audiencia, una vez hecho este preámbulo, comienza a vivir una serie de circunstancias, una serie de experiencias, una serie de visiones que van por estadios, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué estadios atraviesa esa persona que que cruza ese umbral que separa la vida y la muerte y que está en un trance tan delicado? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que lo marca tanto que luego no puede olvidar y que comenta tan vívidamente? Mira, ahí, dependiendo de las personas que hacen una investigación sobre este tipo, lo dividen en distintos puntos. Yo me ha gustado dividirlo en 8, aunque básicamente son 2. Antes y durante. Después prácticamente es algo que es obvio, ¿no? El regreso. Mira, fíjate que lo primero que ocurre y que describen las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte es que oyen, en principio, cómo intentan reanimarlo. En algunos casos incluso oyen hasta cómo el médico da la hora del fallecimiento, en el caso de que sea en un centro hospitalario. O sea, no pierden el sentido del oído. Inmediatamente después, lo más importante, es cuando se ven fuera del cuerpo. Y ahí es cuando comienzan todas las experiencias realmente fuertes, porque se ven fuera del cuerpo, en principio con una gran tranquilidad, y ven cómo están personas, objetos, todo allí abajo, incluso su propio cuerpo. Llega un instante durante el cual describen que sienten paz, y durante un pequeño lapso de tiempo es como si despertaran de un shock y se dieran cuenta de que, oye, el que está allí abajo es mi cuerpo y yo estoy muerto. Y hay como un pequeño intento de vuelta, sin serlo, porque inmediatamente después vuelve a invadir ese sentimiento de tranquilidad y de felicidad. A partir de aquí, pues te digo, hay que cerrar un mito, o por lo menos la investigación que yo estoy haciendo descierra un mito. Eso de ver pasar la vida por delante de nuestros ojos inmediatamente después de o antes de ese momento fatídico, no es así, viene algo más atrás, en un estado posterior. Llegamos a esa fase, como te he dicho, en la cual vivimos nuestro cuerpo. Algunas personas incluso dicen que no les importa, no les importaba qué ocurriera con ese cuerpo que veían allí. Da igual que lo quemaran, que lo trituraran, que no importaba. Tomaban conciencia de su yo, de su verdadera persona, de lo que eran realmente. A partir de ahí comienzan, como digo, a describir pues todo tipo de experiencias positivas. Paisajes preciosos, con una agudeza visual tremenda, con un nivel de sonido que algunos de ellos describen como si entendieran, comprendieran el sonido. No lo oyeran solamente, sino lo comprendieran el sonido. Paisajes, páramos, todo tipo de riqueza de flores, plantas, incluso glaciares. Algo prácticamente, que no lo han visto nunca aquí en este plano terrenal. Voy a hacer una pausa, José Manuel, si me permites. Vamos a ver. Las personas que se entrevistan cuando tienen una experiencia cercana a la muerte explican lo que ven con respecto a lo que saben, a sus conocimientos, a lo que ven en esta dimensión en la cual habitamos, quiero decir. Muchas veces se paran a pensar cuando quieren describir algo y te dicen, es algo como un árbol, pero más bonito o más verde. Te das cuenta en ese momento en el cual esa persona intenta describir algo que está muy por encima de lo que con palabras es capaz de decir, pero muy por encima de eso, ¿vale? Inmediatamente después llegamos al túnel. Se ve un círculo del cual al final hay una luz. En ese círculo, al parecer, empiezan a recibir unas entidades que dicen son los familiares, y aquí era otra pausa, y lo llevan a lo largo del túnel hasta el final, hasta la luz, hasta ese umbral. Lo de la pausa es por lo siguiente. Cuando se le pregunta a un testigo si realmente vio la forma física de ese familiar, te dice que no, pero que percibía, sentía que era alguien muy familiar, con lo cual tampoco podemos saber si realmente es el familiar A o B o C el que lo recibe a las puertas del túnel. Llegan al final del túnel, ven a la presencia que ellos describen como Dios, pero que no lo ven físicamente en absoluto, tal y como la iconografía religiosa no lo representa, y a partir de ahí comienza el regreso. ¿Por qué regreso? Porque le dicen, tú no tienes que estar aquí, tú no debes estar aquí, tú tienes que estar, tú tienes que volver otra vez a la Tierra por causas varias, que eso ya, si quieres, pues lo desgranamos un poquitín más. Comienza el regreso. Una vez que llegan aquí, la experiencia de ese regreso es un poco traumática y despiertan. A partir de ahí sienten la necesidad de contarlo. Eso es básicamente, en 8 puntos, así muy rápidamente, una experiencia cercana a la muerte. Pero en toda esta parte podemos, si quieres, profundizar algo más. Uh-huh. Si te parece, en cualquiera de ellas. Hay mucho por describir en cualquiera de estas partes. ¿Tiene una pregunta de todas formas, Sergio? Sí, Jesús, buenas noches. Sí. Buenas noches. A ver, dos preguntas, y así me las respondes seguido. Primero, ¿qué papel o hasta qué punto influye la fe o la creencia que durante su vida ha practicado la persona? Si por ejemplo, si hay experiencias cercanas a la muerte en personas musulmanas, ateas, judías, de otras religiones. Uh-huh. Y después, la segunda pregunta sería un poco, que todo el mundo, los testimonios que más o menos se conocen, describen esos pasos, ¿no?, que tú has ido dando. Sí. ¿Hay algún testimonio que sea negativo, donde no haya esa sensación de paz, donde de alguna forma la persona que fallece no vea ese túnel, esa persona benévola, sino todo lo contrario? ¿Hay experiencias negativas cercanas a la muerte? Bien, te voy a responder a la primera. Verás, cuando se describe una experiencia cercana a la muerte a un testigo, te puedo decir de que hay un estudio a nivel mundial que nos da los mismos estados, los mismos pasos, únicamente cambia, eso sí, la comparación religiosa de esta persona. Uh-huh. Vuelvo a decir lo mismo de antes. Nosotros podemos comparar lo que percibimos con lo que vivimos aquí en este plano. Claro, dependiendo del nivel cultural o dependiendo de la cultura religiosa de esa persona, lo puede escribir como que ha visto a Alá, a Dios, a Buda o, bueno, a uh-huh. quien sea, ¿vale? Pero eso, nosotros cuando investigamos, lo que tratamos de ver es el fondo de la situación, uh-huh. no es la forma de la situación. Y nos damos cuenta de que los pasos son los mismos. Uh-huh. Físicamente son los mismos, ¿vale? Uh-huh. En cuanto a lo que me comentabas de las SM negativas, hay un hecho curioso, fíjate. Las personas que, digamos, son, bueno, los malos de las películas, sí. por decirlo de alguna forma, personas que en este mundo pues no han tienen un sentido de ética un poco diferente al nuestro, ¿vale? Uh-huh. Han cometido crímenes, robos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pues suelen decir, pues esa persona seguramente verá el infierno. Uh-huh. Pues fíjate que no. Tienen una experiencia cercana a la muerte. Lo único que ocurre es que hay una pequeña diferencia. El paso ese previo, entre el momento en el cual sale del cuerpo y llega al túnel, eso que dicen ver los esos páramos, esos paisajes majestuosos, esos animales, ese agua cristalina, no lo ven, pasan directamente al túnel. Uh-huh. Eso sí es cierto. Voy a hacer una pausa. Hay personas que han descrito una SM como una visión infernal. Han visto, pues al parecer, ríos de lava con personas gimiendo, sufriendo, y ellos allí deseando de salir de ese sitio. Normalmente esas experiencias han sido vividas por personas que han estado en estado de coma, pero en ningún caso han tenido una experiencia cerca de la muerte. O sea, no se ha determinado la muerte física durante unos instantes. Uh-huh. Las personas que han sido malas, vamos a decirlo así, para que lo entendamos todo, sí. y han tenido un fallecimiento, un teórico fallecimiento y vuelta a la vida, regreso o resucitación, sí describen una experiencia cercana a la muerte. De hecho, les cambia muchísimo la vida. Eso sí es cierto. Uh-huh. Eso también sería un elemento común, ¿no? Ese cambio en valores, en actitudes, en ver la vida de otro punto de vista, eso es común a todas las personas que tienen una ECM. En todas las personas. Hay una percepción de la vida totalmente nueva, cambia todo. Donde antes veían dolor y sufrimiento, ahora ven una oportunidad más, incluso. ven filosóficamente todo lo que le rodea, lo ven filosóficamente de otra forma. Hay personas, bueno, los más extremistas incluso dicen tener una experiencia mística, pero bueno, fíjate una cosa, esto de la experiencia mística, yo he leído en algunos textos bíblicos y de otras religiones que hay veces que algunas personas tienen una experiencia mística y lo que realmente les ocurre, por lo poco que pueden describir, es que han podido tener una experiencia cercana a la muerte. Lo que pasa que, claro, que religiosamente o interiormente les cambia tanto y tienen una percepción tan distinta de la vida que su forma de expresarse, pues claro, les llegaba a esas personas en esa época, en ese tiempo, ¿no?, que ellos lo describen. Es posible porque no hayan tenido experiencia cercana a la muerte algunos de los que hoy consideramos santos en algún momento de su vida. ¿Y el desarrollo de cualidades paranormales después de pasar por una ECM, pues es especialmente sensitivo, incluso haber desarrollado una capacidad mediúnica, también es común o es raro? No, totalmente. Lo que pasa es que aquí entramos un poco en la controversia de la parapsicología. Verás, hay estudios sobre parapsicología que dicen que hay personas con pequeños microdaños cerebrales en los cuales desarrollan una facultad paranormal mucho más que una persona que, digamos, cerebralmente está totalmente sana. Uh-huh. Es posible que durante el tiempo en el cual existe la hipopsia, durante el proceso de la muerte, haya una gran cantidad de células que mueran. Y por lo tanto, cuando se regresa a la vida, ese pequeño daño cerebral, uh-huh, es posible que desarrolle a partir de ahí una facultad paranormal. Digo controversia porque los que estudiamos la ECM pura y dura decimos que no, que es una experiencia tan vívida que tenemos otro sentido, o tenemos cuando vivimos eso, otro sentido de la vida, y eso nos ayuda a tener también otro sentido de nosotros mismos, uh-huh, a no ser tan conscientes y prestarle más atención también al subconsciente, uh-huh, a lo que captamos, a lo que percibimos, que antes pues no lo hacíamos, porque era, bueno, una tontería, o era obvio, o bueno, simplemente pues no nos parábamos a eso. ¿Vale? Para finalizar, Jesús, sí, porque nos quedamos sin tiempo, pero te emplazo a una nueva cita para seguir hablando de este tema y, por supuesto, en persona, tal y como estaba previsto aquí en tus estudios ya de Voces del Misterio, de Radio Betis. Muy rápidamente, Jesús, dime. ¿Implicaría esto que hay vida después de la muerte? Te voy a decir bajo mi punto de vista, porque en la ECM todavía hay una cierta lucha. Bajo mi punto de vista, sí. Y en cuanto a testimonios y en cuanto a datos que tengo, sí, implica la existencia de otra vida. Lo que pasa que quizá, y ya lo veremos en un próximo programa, quizá de una forma diferente a como la tenemos establecida, incluso esotéricamente hablando o paranormalmente hablando. Fíjate, José Manuel. Pues lo dejamos entonces para un próximo programa, si te parece, aquí, sí, sí, en Voces del Misterio. Jesús, muchísimas gracias por tu atención y muchísimas gracias por darnos esta primera toma de contacto con ese fenómeno tan enigmático, tan misterioso y tan curioso, que es las experiencias cercanas a la muerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Finalizamos este programa de hoy, 19 de octubre del 2007, en Voces del Misterio, con unas recomendaciones bibliográficas, sobre todos los temas que hemos tocado. El libro Cristosología, de José Gregorio González, para la editorial EDAF, donde se profundiza sobre el misterio de los animales imposibles, de los animales cristosológicamente hablando imposibles. Un libro que a buen seguro le gustará. Vida después de la muerte, o Vida después de la vida, como también lo tienen editado, de Raymond Moody, también para la editorial EDAF. Y por último, La España Mágica, de Jesús Callejo y de Javier Sierra. Un libro que le hará viajar por los misterios de esta piel de toro, de este país nuestro llamado España. Esto ha sido todo. Voces del Misterio, 89.6. Buenas noches.